aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no, no te dolerá. Muy buenas tardes, queridos amiguitos y amiguitas. Bienvenidos una semana más. Aquí ya sabéis, pues un martes más a las 7, al jodido Pánfilos. Y qué mejor canción para joder del día que hoy está aquí el compañero Zaguariki. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pisar tus cárceles, tu barco y tu cuartel. Serte por una vez tirado sin comer. No te arrepientas. Caco de los cacos, no nos moverán. Caco bueno, un caco blanco. Ya no sientes, tienes papilas. ¡Guau! Wow, ¡cuánto juego dio esta canción esta semana pasada, este fin de semana pasado aquí! Bueno, aquí no, o sea, allí, en Manresa. Bueno, lo dicho, tengo aquí las Tijuana, trataré de no de que no se me acerquen más. Las Tijuana, digo, las pipas Tijuana. Por si alguien no lo sabe, mejor que no lo sepa, porque son unas pipas que enganchan, pero sobremanera. En cualquier caso, como ya habéis podido comprobar, tenemos hoy aquí la presencia del compañero Zaguariki y bueno, pues con él encararemos esta hora de punk que nos ocupa cada martes aquí a las 7 de la tarde en Contrabanda FM. Ya sabéis, Contrabanda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada. Una de las emisoras libres, no comerciales y autogestionadas aquí del espectro herciano de Barcelona. Ya sientes, ya no sientes, tienes papel. Ser tu amigo, ya no hay cóctel. Pisar tus cárceles, tu barco y tu cuartel. Verte por una vez tirado sin comer. Se nota que lo tienes oído, ¿eh? Lo tengo oído. Joder, como van a oírlo. Vaya, bueno, vaya nochecita me dieron. Sí, bueno, vaya, y vaya nochecita le di yo también. Vaya mañanita y vaya tarde. Me dieron, Bueno, aquí el primer acabó en mi casa rompiéndome los baffles de casa y haciéndome todos, ¿eh? Oh, hostia, no tengo nada más que decir. Los baffles, baffle, eso es el idioma este asturiano, ¿no? El baffle, sí, el baffle. Asturiano, sí. Bueno, me parece, creo que lo hemos especificado, pero por si alguien todavía no se ha enterado, esto que está sonando de fondo es la primera canción de este nuevo y rutilante disco que se ha sacado de la manga de los Cagos, titulado No te arrepientas, del cual ya hemos puesto alguna que otra canción en pasadas semanas, en exclusiva, en primicia aquí en el Pánfilos, pero bueno, comentar que ya está en la calle. Ya ha salido de la mano de Grita o Muere Records y bueno, ya os podéis hacer con él pues en cualquiera de las distris, tiendas habituales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, es decir que aquí esta música de los Cagos nos estará acompañando durante el programa de hoy, aquí de fondo y no tan de fondo. ¡No te arrepientas, no te arrepientas! Toma ya, pues bueno, completo discazo. Bueno, me comentabas ahora hace unos minutos que tú te lo has oído ahí a fondo y que... Es la bomba, es la bomba. Yo es que tengo una pequeña predicción por los Cagos, no puedo evitarlo. O sea, pero hay, que decir... hay que reconocer que realmente son unos blandos y a la banda que saben tocar y de que saben hacer portaporitas, ¿sabes? Pero no sé, no sé yo el que diga que es un disco malo, es brutal. Ay, pues ahí, ahí un queda... poco más lento, un poco más lento que el que antes. Más guitarrero, como y, es, ¿no? Lo típico, ¿sabes lo típico de que en una casa pequeña no es acogedora? Exacto. Pues es más lento, no es guitarrero. Pasa que también ha habido cambios en la formación, entonces es normal. O sea, cambiar... ha habido otro guitarra, o sea, más que cambios, bueno, sí, cambios. Cambio en el batería. Ha entrado un batería que sabe tocar lento. Entonces, pues han dicho, pues ahora ya podemos tocar un poco lento. Pero que bueno, que es un discazo, lo que pasa que ha cambiado, pero... Y aparte tienen un guitarra más. Un guitarra más, que bueno. Ahí está ese Kiko. Un poco más hizo zombra el otro día. Durmiéndose en las mesas de los bares. Sí, sí, no, fue un cacupe completo. Ahí está, sin olvidarnos tampoco de los Casparrata y de esa mezcla de... De Cas, mucha caipa. No, y de los Apocalipsis con esa mezcla de Prime... Prime Puri Paola, metida en alguna parte del odio y el rencor. Por cierto, que me debes 20 euros. Verdad, te debo 20 euros. Ya sabía yo que no tenía que venir. Cabeza, te queda corazón. Te cuenta ya esta salida. 20 euros nada, que los cubatas de Manresa, que están muy caros. Sí, sí. Sí. En fin, bueno. La capelina. Sí. Que llevaba la capelina. Sí, es que canta la capela, la chica. No, era para el batería. Sí, que no es para mí, ¿sabes? Es para un amigo que también es del batería. Para el batería de los Cacos, ¿sabes? Que batería cantante. Que batería cantante que guitarra. Cúmpretelo, ya sabes qué hacer. Ya no hay miedo del odio, sí. Bueno, pues tenemos las líneas abiertas, aquí las líneas de teléfono de Contrabanda FM, ya sabéis que os podéis dirigir a un maravilloso número de teléfono, que es el siguiente, y por fin esta temporada me voy a haber liberado en estos, es el octavo programa, la octava edición, si no me equivoco, de esta temporada, y bueno, me voy a haber liberado de esta carga que es la de decir el número de teléfono, y alguno que otro llamado, bueno, alguno que otro, o sea, uno, creo. Bueno, o alguno o otro. Bueno, bueno, ya, pero pidió de nuevo un tema de sociedad alcohólica, es curioso. Bueno, cualquier caso, cuando quieras. 933177366. Y sin girar el cuello, muy bien. Sí. No, eso es el cuello de adelante para atrás. El cuello de pavo, te voy a decir a ti. Bueno, vuelve a repetir por si alguien no ha estado atento. Vuelvo a repetirlo, el cuello de pavo te voy a girar a ti. El teléfono es el 933177366. También tenéis una dirección de correo electrónico, que es... punk-filos.com, repito, punk-filos.com, y eso, pues podéis escribir y decir que el disco de los Cagos es la puta bomba. Poner la otra mejilla y aprendido que no. ¡Que no! ¡Que no! Si una hostia caliente encaja mejor que dos. Si la calle te enseña va a ser dolor. Si una fría venganza siempre sabe mejor. ¿Cómo ya la llorarás? ¿Sabes qué me dices? ¡Véngate! ¡Véngate! No me acabo de acostumbrar, te lo juro, que sea la voz del primer. Del primer, ya. Yo me acabo de acostumbrar. Ya. Hace tal cambio. ¿Sabes? Sí, cambio. He hecho el estilo. Con arte vengo antes siempre lo mejor. ¿Sabes? Sí, sí, ya ha llegado un punto que no sabes quién es el Kanka o quién es el primer. Bueno, no tanto, porque el Kanka está clarísimo que no te pases. No queda sitio. No. Que no. No. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con un poco de agenda y empezar con uno de los primeros temas ya del Pánfilos de hoy, uno de los primeros que nos ocupa, pues bueno, un Quito Smorra Rock and Roll, ¿no? Bueno, me han traído a mí aquí a cantar, o sea, lo he venido aquí a cantar mi disco, ¿no? Pero atención, hay que decirlo esto de aquí. Bueno, pues no sé, gracias a toda la peña que se lo ha bajado y se lo ha descargado el programa este de la entrevista con los Suburban Rebels, porque te lo juro, tiene casi... ¿Cómo bien la entrevista o qué? Tiene casi es que como... No pude oírlo. Casi mil yo creo que ya pasó de las 1000 descargas. Sí. O sea, pero que el siguiente igual tiene 300 o algo así, ¿eh? Y el de Suburban Rebels tiene como 1000 descargas. Bueno, es vencido un grupo... Que ha tenido tirón. Y aquí sí, con sus Quitos Moros Rock and Roll, que seguramente será uno de los temas que estarán tocando este viernes. ¿Viernes? Sí. ¿Viernes? No, ¿no es sábado 8? A mí me ha llamado el Mark y me ha dicho que es sábado 8. Sábado 8. Pero me ha llamado el Mark y me ha dicho que quedamos este viernes. Así. ¿Ah, igual quería quedar para otra cosa. Vale, nada. Yo creo que es sábado 8, pero en cualquier caso están tocando con los Perkele. Ahí vuelve Zaguán y vuelve la información fiable este programa. Pues eso, en Ramatat 2. Y bueno, no sabemos el precio. ¿Ramatat 2? Sí, eso sí, la verdad. Sí. Esto sí que lo acabo de corroborar, pero bueno, en cualquier caso supongo que la entrada debe ser unos 8 o 10 euros. Ponle 12, ¿eh? Igual. Bueno, déjate, 10, 12. Sí, 10 anticipada, igual, ahí en Daily. Los percales. Vaya percales. Así que, pues nada, Quito Morro, rock and roll. Vamos. Y rock and roll. We'll be right back. Bueno, y hablando de conciertos, <¿verdad? risa> que no vea. Bueno, vamos a seguir con los conciertos también este viernes, día 7, en el Spy Guinness Records. Sí. No, Guinness, sí. Sí, Multispy Guinness Records. Bueno, en cualquier Guinness Records, ¿no? Sí, es ahí en la Vía Trajana. La Vía Trajana. Que no sé por qué muy bien lo de Guinness Records, que yo lo recuerdo del Guinardó, pero eso está en el Metro de la Pau. Ya, pero Guinness Records es por la gente que lo lleva. Bueno, ya, no, sí, claro, claro. La gente de Guinness. Sí. Bueno, en fin, que hay concierto el 10º aniversario, si no me equivoco, de Campanilla. ¿Décimo es ya? No, sí. Sí, yo creo que sí. Diría que... Porque tocamos hace 2 años, puede ser. El 2006 tocamos. ¿Era el octavo? Oye, te lo dije, ¿lo has leído el mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje, tú me pusiste un comentario. Bueno, está a hablar cosas así. ¿Qué pasa nuestro? Que se trata el mundo, ¿ves? Dime. Sí. ¿Que lo pequeño de tu hermana? No. Te juro que fue un accidente. No, pero aquello, el comentario este que me has dejado ahí en el blog. Sí, sí, sí. Pues ¿has visto que te lo he respondido? No. No. Pues te pongo en la respuesta al comentario, te pongo, coño, es verdad, tal cual, bueno, ya lo he solucionado, y te digo, por cierto, me están llamando ahora. Bueno, estos que están abajo, vaya, bueno, ahora responderemos, espera, ese te diría, no, chico, ya que no sé si os he dicho que tenemos entrevistado con él. Pero te pongo en el comentario que justo en ese momento estoy escuchando un concierto de Scoope del 2006 en Hecho. En Hecho, que van de zapatillas, sí, señor. ¿Lo has descargado? ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Ya lo tenía antes. Vale. Incluso algún día te pondré, si por si quieres poner. Tengo las grabaciones en directo de Hecho prácticamente de casi todas las ediciones. Hostia, qué guay. De todos los buscando, claro, sí, me lo pasó el Uri, que a su vez había pasado gente de Hecho. Y eso. Ah, pues mira, qué guay. En fin, siguiendo con el hilo que teníamos, se celebra el 10º aniversario de Campanilla, que es ahí en el espacio este de la Vía Trajana, y estarán tocando Escroto de Rata, Crimen de Estado y Los Mordazas, que vuelven para la ocasión. Y bueno, pues eso será el viernes. Viernes día 7. Y lo ponemos ya, ¿vale? Venga. Se levanta para ir hacia el trabajo, la tarea preparada, debajo del brazo, la cara de sueño, lleno fastidiado. Tenemos aquí a Enric, que es el guitarra de Los Diagnósticos Canalla, pero todavía no daremos paso a la entrevista, era simplemente pues para avanzar, ya que lo tenemos aquí en el estudio. Lo que sí, bueno, pues os anunciamos ya Luego quizá ya más tarde nos hablará el más largo y tendido acerca un poco de este festival, este sexto aniversario de Tumbando Motos. Es uno de los programas, pues que, bueno, pues evidentemente ya lleva 6 años ahí emitiendo en Radio Línea 4 y va a celebrar, como digo, este aniversario este próximo fin de semana. Y bueno, pues va a tener una serie de grupos, tanto el viernes como el sábado, actuando ahí en el Ateneu de Nougbarris. Y bueno, pues entre ellos estarán los Diagnósticos Canalla, después nos hablarán, y estarán compartiendo cartel el mismo día, el viernes día 7, junto con Motosierras, junto con Anarcosis y junto con Los Tronchos. Luego al día siguiente, el sábado día 8, estarán gente como los Iam Raros, como los Puerta 104 y los Mal Ejemplo. Y luego aparte otro grupo más aquí, espérate, y los Picos Pardos. Es que yo ni con gafas veo bien. Así que pues nada, lo que vamos a hacer ahora va a ser poner un tema de Los Tronchos desde su reciente disco Barcelona. Así que pondremos el tema que da título al disco, Barcelona, y que suena pues tal que así. Sobrevivir, ¿cuántas veces, muchachos, te has cansado? Venga, pues tras este tema de los tronchos, que os recordamos, estarán tocando junto a los Diagnóstico Canalla, junto a otros dos grupos más, como son los Motosierras y los Anarcosis, este viernes día 7, lo que va a ser el sexto aniversario del Tumbando Motos, un programa que se emite o se emitía cada sábado desde las 6 hasta las 10, si no me equivoco, ahí en Radio Línea 4, y que por lo visto ahora parece que va a cambiar su horario de emisión y se va a trasladar a los lunes desde las 8 hasta las 12. Así que sigue manteniendo esa franja horaria, podríamos decir, de 4 horas, que tela, tirarse 4 horas cada semana de programa. Hostia, espera, que no lo había subido. Ya. Que no quiero ni imaginarme cómo acabaríamos tú y yo, ¿eh? ¿Con 4 horas? Yo, la verdad, yo que lo más harto que me he encontrado ha sido el Sábanas con Chichetas, un mítico. Sí, exageradísimo, de lunes, día, además, ¿eh? Lunes a viernes, y de las 12 hasta las 6 de la mañana. O sea, yo llegué a cambiar mi reloj biológico en base a ese programa. O sea, bueno, pues síntoma de ellos que hoy estoy aquí. Pero, bueno, sí, en parte. ¿Cuánto daño ha hecho ese programa? Sí, madre. Ese y José María García, ¿no? Son tus fuentes, ¿no? De las que bebes. O sea, en fin, bueno, pues que ya lo hemos dicho. Pero más del pirata. Y bueno, pues nada, vamos a meter un tema de una de las novedades que nos han llegado a través de gentileza, como no, de Background Noise, que es una de las gentes pues que más se están portando aquí con el programa. A través de ellos también nos llegó el disco de Diagnóstico Canalla, con quienes estaremos ahora charlando ahora en unos minutos. Pero bueno, pues ahora toca el turno de los Malas Noticias, desde este disco que acaban de editar, llamado Sueños Rotos, y escucharemos el... no te quiero poner en un compromiso, pero ¿te lo has oído? No, vale, no. Guay. No, era para que decidieses tú. Para que decidieses tú la canción. No, pues vale, pues entonces no. Pues ponemos la número 7, el tren de los sueños. Mira, me ha dado por ahí. Vale. Yeah. Bueno. Ay. Bueno, pues si seguimos anunciando los concertillos que hay para este fin de semana, en el que no hay muchos, pero los que hay son buenos. Exacto. Pues el sábado día 8 tenemos en La Papa, allí en Sagrera, un concierto bastante guapo. Donde sí, Paisada de la Sagrera, número 14, si no me equivoco. Bueno, vamos ahí mismo, mismamente ahí, ¿qué tal que ahí? Estaban tocando los Virulentos, ese pedazo de grupo de Green Dead, súper porero, súper cañente, de por el Vallés. Estaban tocando también El Nervio, en el cual hay miembros de Virulentos junto a miembros de La Purria y etcétera, etcétera. Y junto a otro grupo, Selfitten, de los cuales no tenemos conocimiento alguno. No podemos opinar, pero diría bueno. Diría que Selfitten, ¿eh? Igual me estoy colando aquí. Selfitten. Bueno, pues. O sea, Selfitten, o sea, autocomidos o algo así. Autooperación. Ahí está. Y luego también estarán tocando los Batacazos, ese pedazo de grupo de San Feliu. De quienes escucharemos ahora un tema que se llama Tras tus talones. Silvestre de talones. Que está a punto de ser incluido en un CD, ¿no? Compartido. Exacto, sí, un CD compartido. Bueno, a punto, ¿no? Por lo, bueno, que al menos, va a salir, está ahí. Bueno, por lo visto, tus anuncios del MySpace ya han salido y a cargo de Fragment Records y distribuido aquí en lo que es Cataluña por Voice of the Voiceless Records, desde ahí, desde Castellbisbal. Bueno, que lo lleva un chaval de puta madre. Un saludo desde aquí al Oscar de los Ancagorri. Gracias, tiempo que nos saludábamos. Ahí está, también está. Y saludo pues, para el Kiko, esperamos que te hayas recuperado de tu zozobra. Y nada, pues escucharemos este temazo de los batacazos, que sí. Se llama Tras tus talones. Y tras él, un tema de los Diagnósticos Canalla y pasamos con la entrevista. Venga, pues. Bueno, pues aquí seguimos tras este tema de los batacazos, como me mola, porque llego ahí justo a tiempo, ahí con todo, de repente, en fin, son ya cerca de 40 minutos los que tenemos de Pánfilos de hoy, así que bueno, sin más dilatación, aquí veo que me están llamando, en fin, nadie llama aquí en directo. Bueno, os recuerdo que si por un casual queréis llamar en directo aquí al programa y queréis hacer alguna pregunta comprometida aquí al Enrique, lo tenemos aquí en la guitarra de los Diagnóstico Canalla, ya sabéis que os podéis dirigir al 933177366. Vuelvo a repetir, 933177366, ahora sí. Y ahora sí, pues bueno, antes de pasar a hablar un poco aquí con el Enric, vamos a poner uno de los temas que, bueno, ya le he dicho yo que es uno de los que a mí más me gusta, de este disco de los Diagnósticos Canalla, que lo han editado recientemente. Lleva por título el disco Cucarachas, y el tema que escucharemos lleva por título Princesa. ¿Princesa o princesas? Princesa, princesa, pues se llama así. Venga, aquí queda. Rescaté las fotos que quedaban sobre la pared, encima de la almohada, restos del ayer, y entre mis labios ese sabor que me amarga. Recordé que siempre me dijiste que esto no iba bien, yo me hacía el tonto, eso parece ser. Me di cuenta cuando la puerta se cerraba. Volvía a deshacer, que me quedé sin nada que hacer, ya casi no recuerdo lo que me importaba. Aunque sé que aunque te ha acabado volvería a caer, me basta un segundo dentro de tu piel para coger mis vicios dentro de tu alma. Pero recuerda mi princesa, que puesto tiene moraleja, no sé si te interesa saber. Bueno, esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo antes de empezar con la entrevista que Enric, que, o sea, hay GPS que tienen la voz de chiquito y te dice, tira, gira a la derecha, te va a pegar un borracho que te va a cagar. ¿Qué me estás contando? Pues imagínate esto, Manresa, a las 7 de la tarde, lloviendo con la dirección ahí. Cuidado con la pedazo de rotonda. ¿Qué dices? Sí, sí, cuando tocan Gabriel Cube se le pueden pasar cosas de estas, ¿eh? Mientras bueno. El Kiko lloraba de dolor y de placer al mismo tiempo. Esto sobrando, ¿eh? Bueno, oye, Enric, muy buenas tardes. Buenas. Que tenemos hoy aquí con nosotros, aquí con el Zaguán y conmigo aquí en el Pánfilos de Contrabanda de FM, al Enric. Es uno de los dos guitarras que conforman este grupo de aquí de Barcelona, Diagnóstico Canalla. ¿De aquí de Barcelona concretamente o sois muy repartidos? Bueno, estamos muy repartidos, la verdad. Yo soy de aquí de Barcelona y, bueno, el cantante es de Tarragona, el otro guitarra vive en Gavà, el bajista en Castellbisbal y el batería en L'Hospitalet. ¿Y ensayáis? El batería en L'Hospitalet, del L'Hospitalet tenía que ser, del L'Hospitalet. ¿Dónde ensayáis? Por curiosidad, porque tiene que haber una semana en casa de cada uno, o como la custodia compartida, eso. Ensayamos en Gavà. Bueno, cuando ensayamos, ahora la verdad es que ensayamos poco porque estamos ahí tocando cada finde y tal. Pero cuando ensayamos en Gavà, tenemos ahí el estudio y igual. Eso significa que cuando ensayabais, ensayabais los fines de semana. básicamente. Claro, era más o menos, supongo, cuando podíais un poco conciliar esta distancia, ¿no? Sí, sí, geográfica. Sí. Bueno, de vez en cuando algún viernes y eso, pero normalmente los fines de semana, sí. Y dices que ensayáis, bueno, cuando ensayáis ahí en Gabá, porque tenéis ahí el estudio, significa que alguno de vosotros, pues, tiene un tema, algún estudio. Sí, sí, sí, exacto. Josep, que es el otro guitarrista, tiene un estudio en Gabá. De hecho, Luigi tiene otro estudio también en Roda de Vara. Y bueno, ahí tanto... Es entre ambos estudios donde habéis grabado tanto este disco Cucarachas. Exacto. Como sí, sí, la maqueta, ¿no? Ahí está. Sí, sí, lo hemos grabado en los dos estudios que utilizamos tanto para grabar nuestros proyectos como para grabar a otros grupos de vez en cuando. Y claro, para ensayar. Bueno, pues oye, haz propaganda. Haz propaganda de aquí a través de los micros de Contrabanda para quien necesite ahora grabarse o lo que sea, pues. Claro, evidentemente. Bueno, la calidad es de puta madre, que voy a decir. Oye, no, pues te lo digo muy, muy. Y ahora de verdad que no me pego el moco, pero estuve mirando en los créditos y tal, y bueno. No sé, que, o sea, que tampoco me sonaban, tampoco es que yo sea un entendido a fondo en cuanto a estudios y sonido, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero bueno, que el disco me parece que suena de puta madre. Sí. Supongo que estáis contentos, ¿no? Pero, y el disco suena de puta madre y como comentabas, lo habéis grabado en ambos sitios, tanto en el estudio de Gabá como en el de Roda de Vara, de ahí de Tarragona. Exacto. Sí, sí, además lo que hicimos fue trabajar de forma un poco especializada. Entonces grabamos todo el tema de baterías, por ejemplo, en el estudio de Roda de Vara, y todo lo que eran instrumentos y voces en Gabá. Y bueno, el resultado a mí me parece que es más que aceptable. Y bueno, si alguien quiere contactar con los estudios en la página, en el MySpace nuestro, hay un link, igualmente yo lo digo, es Producciones Canallas. Y bueno, ahí encontrar la información que necesites. ¿Pero Producciones Canallas es la página? Bueno, Producciones Canallas es un poco el, vale. Link de ambos estudios. Vale. De ambos estudios. Entonces, pero bueno, tenemos MySpace también ahí y tal. Hombre, a mí, volviendo un poco a reiterar que no soy para nada en absoluto entendido en estas cuestiones. Doy fe. Pero sí. Doy fe. Pero la verdad es que, sinceramente, me parece un sonido... Bueno, tú dices más que aceptable. A mí, bueno, no te sé decir. Está quedando bien claro que no es un gran entendido en estudios. Dice, primero dice, el disco suena de puta madre. No, técnico no es. No. O sea, lo digo por lo que acaba de decir él, de que es un disco que suena más que aceptable. Lo que yo quería decir ahora es que a mí me parece que suena más... Bastante más que aceptable, ¿no? Exacto, bastante más que aceptable. Pero como no soy un entendido, igual la estoy cagando, ¿sabes? Pero en general habéis quedado satisfechos, o sea, con el sonido. Sí, sí, no, hemos quedado súper satisfechos. Ahora, bueno, evidentemente a mí me parece que las, yo qué sé, tanto las guitarras... Suenan muy bien, o por lo menos se diferencian, ¿sabes? O sea, aquí sabes sí. Qué es lo que está haciendo una guitarra, hecho, qué es lo que está haciendo la otra. La voz se entiende bien, queda todo muy con mucho empaque, ¿sabes? El tema de las guitarras es uno de los que trajo especialmente cabeza. Es una de las partes que tiene más producción detrás. Y sí, es una de las partes que más orgullosos estamos a nivel de sonido. Y bueno, que siempre queda también el hecho de que si te lo grabas tú mismo, pues... Decides siempre tú y aunque sea tu ritmo y todo, claro. ¿Sabes? Queda ya prácticamente lo haces sí. Todo ya, ¿sabes? Todo queda en tus manos, ¿sabes? No es el rollo de la autogestión, o sea, de este disco lo hemos hecho todo nosotros, excepto la distribución de la que se encarga la discográfica. El diseño es nuestro, lo hemos grabado en nuestros estudios. Eso satisface, ¿sabes? Personalmente satisface a uno cuando lo hace. El diseño es vuestro, corre a cargo, si no me equivoco, también como he visto en los créditos, a cargo de uno o de los miembros del grupo, ¿no? Sí, sí, bueno, a cargo mío. Sí. Ah, bueno, exacto. También de Kim Zango, que es un colega que también nos diseñó la portada del primer disco, nos hizo el diseño. Pero sí, sí, bueno, nosotros nos lo comemos y nosotros nos lo hacemos y lo hacemos todo. Bueno, y registramos con Edgar porque no nos quedan más cojones, que si hubiera una alternativa decente... Claro, hombre, supongo que es un punto a favor muy importante, ¿no? El poder tener, gozar y poder servirse de unos estudios propios, podríamos decir, porque por desgracia el tiempo es dinero. Eso es lo que se paga en cualquier estudio, sí. Es lo que se paga. Es un lujo. El no ir mirando el reloj y pensar, vamos a rayarnos y si hace falta estar ahí 3 horas para cambiar 3 segundos de canción, pues 3 horas, te da lo mismo. Realmente es un lujazo de la hostia. Es muy guay, sí. Sí, eso es verdad. O sea que en ese sentido es porque habéis podido tener y gozar ahí con vuestros propios medios tranquilamente. Sí. Bueno, además. Es que coño, qué divertido, joder, hacértelo tú mismo, tío. Y aparte de todo esto, bueno, que también que no sois nuevos, ¿no? En esto. Bueno, me suena, aparte de por lo que he leído, me ha parecido curioso. Tampoco es que sea un grupo que tampoco lo tenga muy muy por la mano, pero por lo que me suena, un poco por la relación que yo tengo con el local, ¿alguno de vosotros sois, o ha estado en Neurastenia? Sí, bueno, Giuseppe y Luigi eran respectivamente bajo y batería de Neurastenia. Luigi es cantante en Diagnóstico, pero además es un batería de la hostia, es increíble. Y Giuseppe, que es el otro guitarra... Sí, precisamente hace poco he estado hablando con un... desde aquí pido disculpas, no me voy a acordar del nombre, pero con un chico de Tarragona, que se llama el grupo, no me acuerdo, pero estuvimos hablando de que con su grupo tocaba la batería pues el que es cantante de Neurastenia, digo, perdona, de Diagnóstico Canalla. Exacto. Y que tocaba la batería con él, con su grupo, pero ahora no me acuerdo de cómo se llamaba. Ah, mierda. No, pero. Pánfilos, información ante todo fiable. Información ahí, sí, está todo contrastada. No, pero estuve hablando con un metal el rollo a través de MySpace, pues que eso, pues me estaba comentando que en su grupo había tocado o que tocaba la batería, pues el que ahora cantaba en Diagnóstico Canalla, y me pareció curioso porque, bueno, joder, justo iba a decir ahora, no suele ser habitual que un cantante sepa tocar la batería, pero bueno, la verdad es que no suele ser habitual. En el caso de Luis es al revés, es un batería que canta de cojones también, y bueno, la verdad es que... Igual es más difícil curioso. Todavía. Sí, igual sí. Todavía es más difícil. Seguramente sí. ¿Las letras las hace él? Sí, bueno, claro, eso mayormente las hace él, aunque, bueno, todo lo trabajamos de forma muy conjunta. Entonces hay uno que trae un embrión de tema y a partir de ahí pues se trabaja, se propone, se hacen mil y un cambios y el resultado final pues rara vez se parece al embrión, ¿no? Sí. Pues ahí como que todos influimos, pues nos gusta pensar que los temas los componemos entre dos. Bueno, que es una mezcla entre todos. Pero bueno, pero hay alguien que marque más un poco la directriz en cuanto a letra, o que la traiga más preparada, o todos tenéis ahí voz y voto. Sí, evidentemente. A ver, aunque las letras pues mayormente las traiga Luigi, evidentemente... Ya, todos tenéis ahí algo que decir en cuanto a esas letras. Sí, bueno, se han tirado atrás muchas letras, se han cambiado muchas otras... Muchas han dejado como estaban, pero la cosa es que todo lo que hacemos se pues tiene que gustar a todos, ¿no? Claro, y lo juzgamos entre todos y todos decidimos qué es lo que queremos hacer y bueno, hemos echado atrás temas. Y, a ver, en este disco hemos grabado 11 temas, pero teníamos 20 y pico. Y claro, significa que hemos tirado atrás mogollón de temas. Yo eso siempre he flipado. Cuando digo que hay grupos... No, hemos ido al estudio y hemos grabado 12, pero hemos dejado fuera 7. Digo... Sí. Entonces, a mí es algo que me mola. Digo, hostia, qué capacidad de producción. Sí, es increíble. Yo no lo concibo, ¿eh? ¿Sabes? No lo concibo, ¿no? Dejar fuera canciones, ¿sabes? Me mola. Nosotros es curioso. Grabamos como 20, es curioso. 23 o 24 previos. Y al final le hicimos la criba y nos quedamos con 11. Y claro, de esos que se quedaron fuera temas de todos, evidentemente, ¿no? Y entraron en el saco temas de todos. Bueno, claro, supongo que también, eso también es algo que puedes hacer cuando tienes... que es algo que puedes hacer más cuando tienes tu propio estudio. Claro, sí. Claro. Es lo que hablábamos antes del lujo. Vamos a grabar 40 y exacto, luego ya... Exacto, decidimos. Claro, que si puedo grabar... A mi aire, pues evidentemente puedo grabar, bueno, muchas más historias, muchas también más ideas. También hay que tenerlas, claro. Hay que tenerlas, evidentemente. Bueno, no te creas, porque en el tema de los previos también trabajamos mucho cada uno en su casa. Entonces tú grabas un previo súper chorra y mal grabado en tu ordenador con el Cubase y lo propones al grupo y mira, y se mira y miramos sí, a ver qué hacemos. Mola, y la... mola, Entonces, claro, de ese tipo de piezas a nivel de previo, pues, bueno, juntamos mogollón. Luego, a partir de ahí, pues, oye, este sí, este no, este sí, pero vamos a cambiarlo de arriba abajo y, bueno... Y es como trabajamos, es una anarquía democrática. Ya está. Y veis que, por ejemplo, esto, o sea, a nivel de aceptación por parte del público, ha ido teniendo respuesta, vais tocando. La verdad es que, corrígeme si me equivoco, pero me parece que es un grupo que vais teniendo bastante vuelos, o sea, tenéis la agenda un poco bastante copada. Sí, sí, la verdad es que... No os podéis quejar en ese sentido. No, no, tenemos mogollón de bolos y la cosa está siendo muy bien aceptada, cosa que a nosotros, pues por un lado, no deja sorprenderte, ¿no? Porque quieras que no, aunque tú confíes en tu trabajo, pues mola ver que los demás también lo hacen, ¿no? Exacto. Y por otro lado, pues también gusta, claro. Y sí, sí, la verdad es que todo está funcionando bastante bien. Hay momentos, ¿no? Hay altibajos, hay... Pero por norma general... Bueno, en este sentido, supongo que, pues evidentemente, aparte de la calidad que pueda atesorar el grupo, también un poco el trabajo que hayáis podido tener de distribución, de promoción, esto cómo lo habéis hecho, porque antes apuntabas que esto lo habéis autogestionado, el tema de la grabación, pero que luego a la hora de la distribución, pues bueno, habéis contado con el trabajo de XD Records, que es una discográfica valenciana. Y muy bien, la verdad es que han hecho muy bien su trabajo. Bueno, ellos nos oyeron por MySpace y... A mí, sinceramente, la verdad es una discográfica... No sé, igual me comentas ahora más grupos y a lo mejor me suena, pero de primeras no me suena. No sé, ¿te suena a ti algún grupo más que muevan? Bueno, sí, trabajan con varios grupos. Uno de ellos es Vortex, por ejemplo. Y es bastante nueva, por eso. Ah, vale. Por eso también es probable que no la tengas mucho en la orejilla. Pero no, creo que no tienen más de 2 años. Y bueno, se pusieron en contacto con nosotros, les molaba nuestro rollo y nos comentaron. Y, mira, pues, a pesar de su juventud, estáis contentos ahí con su esfuerzo, su trabajo. Sí, bueno, su juventud es una juventud a nivel de discográfica, ¿no? Pero que llevan más años en esto. Claro, eso parece, ¿no? El responsable es Tony Llano y es un tío que... Bueno, muy bien, la verdad es que no hemos tenido ningún problema, es bastante abierto y negociador y nos daba bastante manga ancha, cosa que nosotros también teníamos bastante claro, porque no vamos a firmar lo primero que nos pongan delante ni de coña, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos negociando algo que nos pudiera satisfacer a ambos, a él y a nosotros, y sí, sí, llegamos al acuerdo, firmamos y cojonudo, y hasta hoy la verdad es que no ha habido ningún problema. Bueno, ya para ir acabando un poco la entrevista, que se nos está el tiempo encima como siempre, comentar un poco pues los proyectos más inmediatos que tenéis pues enfrente, que son los conciertos, que como yo he visto en vuestra web y por, a pesar de ello, por lo que tú me acabas de confirmar, por un lado no va a tener lugar el de el concierto de Gatillazo en Soria, junto con Gatillazo en Soria, ¿no? Sí, parece ser que ha tenido que haber un cambio de fecha, entonces estamos pendientes desde que se vuelva a confirmar la fecha. Y bueno. Sí, bueno, esperando, ¿no? Ahí, pero bueno, en cualquier caso, esto es un concierto ahí en Soria con Gatillazo, que más que nada era por comentarlo, porque aquí uno es Gatillazo, uno es... de Gatillazo y de la polla total, pero bueno, lo que incumbe y lo que más atañe a los que puedan estar escuchando esto, sobre todo pues aquí en la geografía cercana, es el concierto que tenéis más inmediato aquí, que es pues en este Tumbando Motos. No sé, ¿tenéis alguna relación con el Costa? Sí, sí, sí, sí. Algún tipo de relación, igual más a nivel, es un poco una movida así a distancia, ¿no? Porque yo tampoco es que lo conozca personalmente, pero bueno, lo que hemos tratado con él sí que parece un tío de puta madre y muy... Muy, muy buen Jan, ¿no? Que dicen en mi pueblo. Un buen Jan. Se podían portar aquí también. Bueno, pues oye, pues nada, oye, que os vaya muy bien. Tocáis este viernes día 7, este viernes, junto con Narcosis, Motosierras y Los Tronchos. Exacto. Ahí en el Ateneu de Nou Barris, en este sexto aniversario de Tumbado en Motos, este programa de Radio Línea 4. La verdad es que no creo que pueda estar ahí, pero bueno, os deseo que os vaya todo lo mejor posible. Muchas gracias, hombre, muchas vale, gracias. Y bueno, pues también muchas gracias por haber estado aquí. Nada, vosotros. Y bueno, he elegido yo el tema con el que abríamos la entrevista, pero ahora cuidado, ahora te toca elegir a ti el tema con el que cerramos la entrevista. O sea que buah. Aquí quieren más, a tu padre o a tu madre. Va, que tampoco hay tantos, va. ¿Qué te gusta más, no? ¿La sopa de tu padre o la...? Hombre, a mí la de mi madre. Ahí sí que me dudas. Yo voy a elegir el Cucarachas. Creo que es un tema muy representativo de este disco. Y que es el que le da título al disco. Que es el que le da título. Es el número... El número 10. Venga. Pues con el número 10 nos despedimos en este Panfilos de hoy y muchas gracias, Enric, por haber estado hoy con nosotros. Nada, vosotros. Venga, pues venga, hasta la semana que viene. Sigo por Jans. Salud. Del revés, cansado y jodido, pero no me arrodillaré. Mentiras sin nombre, a donde te lleven tus pies, en calles desnudas y en laberintos de papel, y de imaginarme que cambiarías tu color. Estás esperando algún milagro redentor, dice que al fin. Esta noche no podrás dormir en la cuna de la peste en mí y en tu canción. El estribillo será puro rencor y el rey patria pidiendo perdón a la derecha de la desolación. Y desde fuera de la manada pisaré a las cucarachas y con tus manos ensangrentadas no podrás cortar mis alas. Cuando me vengas con tus patrañas levantaré mi guadaña. Mañana volverá otra vez. Dice que al fin la espada no te ha de servir. Esta noche no podrás dormir en la cuna de la peste en mí. Y en tu canción el estribillo será puro rencor y el rey patria pidiendo perdón a la derecha de la desolación. Y desde fuera de la manada pisaré a las cucarachas y con tus manos ensangrentadas no podrás cortar mis alas. Cuando me vengas con tus patrañas levantaré mi guadaña. La mañana volverá. Volverá otra vez. Oh, oh, oh, oh, oh. Pisaré a las cucarachas.